Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende novillo gordo y la plata va para el banco. Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende novillo gordo y la plata va para el banco. Lo miro usted en la casa, blaquito como un carrao. Se come una comida y ese se fidió apurado. Cuando no encuentra bollo, se come fidió vacío. Ese rico hacendado cada día vive aburrido. Cuando no encuentra bollo, se come fidió vacío. Ese rico hacendado cada día vive aburrido. Y es cuando sale al pueblo con franela manta loco, pantalón diagonal y ya va que tres puntas. Y es cuando sale al pueblo con franela manta loco, pantalón diagonal y ya va que tres puntas. Lo mire usted en la calle blanco como un camaleón, se le ven las costillas que se le pueden contar. El otro día sufrió una mala enfermedad y yo lo vi bebiendo güey verbena machuca. El otro día sufrió una mala enfermedad y yo lo vi bebiendo güey verbena machuca. Ese rico cují no puede tener virtud, con la gripa que tiene toma raíces de anamú. Le dijo a la mujer que por si acaso se muera, lo vele con millones pa' que no gasten la vela. Para ver si ya murió, porque esa viuda rica la voy a conquistar si yo. Yo lo paso chequeando para ver si ya murió, porque esa viuda rica voy a conquistarla yo. Yo lo paso chequeando para ver si ya murió, porque esa viuda rica voy a conquistarla yo. No importa que a la viuda le tenga que moler el agua, porque es que esa riqueza tía está buena es pa' gozarla. No importa que a la viuda le tenga que moler el agua, porque es que esa riqueza tía está buena es pa' gozarla. Al mes está con ella que ella la haya conquistado. Le digo yo a mi hijita, yo voy a vender un ganado. Yo la dejo cuidando y yo saco a comprar muchacha, porque es que yo sí sé pa' que se tiene la plata. Yo la dejo cuidando y yo saco a comprar muchacha, porque es que yo sí sé pa' que se tiene la plata. De ese rico ganadero se está muriendo de hambre teniendo tanto dinero. Y termino la historia de ese rico hacendado, se está muriendo de hambre teniendo tanto ganado. Y el día que se muera apurado lleva el cajón. Todo rico cují debe morirse mejor.